Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos empezando el nuevo año y pues traemos otra propuesta que ya nos platicarán qué onda, cuánto tiempo llevan, qué es lo que hacen, pero bueno, de antemano les enviamos un fraterno saludo, un abrazo y que bueno, este año sea de lo mejor para todos. Recuerden que las cosas vienen un poco fuertes, hay militarización, así que pues hay que echarle ganas a pesar de todo eso, pero bueno, me gustaría que te presentaras, que se presentaran, cómo se llama el proyecto y así rápidamente, ¿qué es lo que están haciendo? Hola a todos, yo soy Caro Argueta y bueno, soy compositora de aquí de la Ciudad de México. Empecé a componer a los 14 años y realmente me la he pasado tocando en varios lugares de la ciudad, sobre todo cafeterías y algunos bares o galerías. Y pues empecé a escribir desde muy chiquita y de repente agarré una guitarra y empecé a escribir y a componer canciones. ¿Y por aquí a quién tenemos? Hola, bueno, yo soy Diego Figueroa y soy músico y productor. Llevo tocando más o menos unos 10, 11 años y bueno, pues realmente ahorita el trabajo que estoy haciendo con Caro es todo lo que es producción y pues soy la acompaño cuando tocamos, toco la guitarra y pues hago los arreglos. Oiga, pues para empezar esta charla, a ver, Caro, este proyecto pues de alguna forma se centra un tanto en ti porque tú eres la que arma todas las canciones, pero a ver, cuéntanos, estás, pues digo, para nosotros eres muy pequeña todavía, y digo en el sentido de que todavía eres una adolescente para nosotros. ¿En qué momento empezaste a pensar en la música? ¿En qué momento pensaste que esto es lo tuyo? Pues desde muy chiquita a mí me gustaba muchísimo cantar, entonces yo iba a teatro musical porque mis papás me metieron y ahí veía una chica que cantaba siempre y me gustaba muchísimo, entonces yo decía algún día yo quiero cantar como ella, y me acuerdo que cantaba canciones, bueno, hacíamos la obra de Vaselina, entonces cantábamos canciones de Timbiriche y así, entonces a mí me gustaba mucho. Y a los 10 años, me acuerdo, todavía tengo el video que mi papá me grabó un video de la canción Freddy, mi amor, cantando a los 10 años, una cosa espantosa. Y desde ahí sentía que me gustaba hacerlo, me gustaba mucho hacerlo y conforme pasó el tiempo, como que mi voz fue madurando, pero yo jamás pensé en tomar clases de canto o hacer algo serio. Siempre canté, líricamente aprendí y solo lo fui haciendo y se me dio hacerlo. ¿Ya cuántas canciones llevas, Caro? Pues he compuesto alrededor, yo creo que unas 12 canciones y solo tengo 5 grabadas en mi primer EP que salió en el año 2017, en septiembre de 2017 saqué mi primer EP. A ver, y por acá Diego, a ver, cuéntanos un poquito, ¿y a ti cómo se te dio la música? También te vemos que eres muy, muy chico, no sé cuántos años tienes, pero supongo que debes de tener la edad mínimo de Caro. Bueno, yo tengo 22 años, pero para mí la música, desde siempre, desde pequeño, empecé queriendo tocar el piano y siempre estuve en coro y cosas por el estilo. Después ya como a los 11 o 12 años agarré una guitarra y de ahí me he seguido y pues realmente para mí toda esta la música ha sido completamente lírico, empírico, ¿no? Totalmente. No, tomé unas cuantas clases y cursos, pero en general como que siempre me sentí muy cómodo. Quizás no tanto con la voz como en el caso de Caro, ¿no? Que ella más que nada cantar y escribir es lo que le da como cuerpo a su obra, ¿no? Yo realmente me centré mucho más en la música y es curioso porque justo ahora por ahí estoy animándome a escribir y a cantar. Pero pues sí, más o menos esa ha sido la historia, ¿no? Yo creo que eso es lo padre. Bueno, al menos desde que nos conocimos como que los dos nos hemos impulsado el uno al otro a pues echarle, por mí un lado, echarle más a la voz y a escribir, y ella también, pues ahora les he de decir que lo que está por sacar el próximo año está muy muy chido musicalmente hablando y también en cuanto a las letras, vienen cosas muy padres. ¿Cómo fue que se conocieron, en dónde, cómo y todo ese rollo? Todo empezó por un amigo, bueno, que ya no es mi amigo de hecho, pero él tiene una banda como de happy punk y entonces yo lo vi a tocar a él en un lugar y, Y nos empezamos a hablar y me dijo, oye, tengo otro amigo que necesita una vocalista para su banda y que no sé qué. Le dije, ah, pues dile que me mande mensaje. Y pasó el tiempo y de repente me llegó un mensaje de él, de Diego, y me dijo que si quería tocar con su banda, y resultó que vivíamos muy cerca, vivimos a 5 cuadras. Entonces yo así, pues vamos, ¿no? Y fui y fui a su casa y ahí estuvimos charlando y cantando, y le canté una canción mía que es la primera rola de mi primer EP, que se llama Luz Terza, y le canté Luz Terza y él le gustó mucho y de repente me dijo, creo que ya no quiero que seas de mi banda, creo que quiero grabarte un EP. Entonces comenzamos a grabar y así fue como nos conocimos, muy, como muy casual, y como que él siempre fue muy serio, pero ya después nos fuimos haciendo amigos y después la cosa pasó a otra cosa y terminamos siendo novios. Wow. Pues bueno, ya nos platicarán. ¿Qué onda? A ver, ¿les gustaría que pusiéramos un track y cuál sería? Un track, Las Copitas. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Caro Argueta y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Caro Argueta. ¿De qué temas te gusta hablar dentro de tu faceta de estar componiendo? ¿Y cuál fue tu primera rola que compusiste y de qué hablaba? ¿Y de qué es lo que más te gusta tratar en tus letras, en tus canciones, Caro? Pues la primera canción que compuse es la cuarta rola del EP, que se llama Me di cuenta, es una canción de amor. Yo siempre he estado enamorada de todo mundo, soy una persona que cuando le gusta a alguien de verdad se enamora muy rápido. Y entonces yo en ese entonces estaba muy enamorada de mi entonces novio, que teníamos una relación a distancia, ya teníamos 3 años juntos. Y yo estaba muy muy enamorada de él y le escribí esa canción. Entonces, pero ya fue mucho tiempo después, o sea, yo desde chiquita siempre he escrito cosas en mi diario y he escrito poemas y así, pero como que los abandoné y de repente un día agarré la guitarra y me encontré con esa letra y le puse música, entonces fue mi primera canción. ¿Fue fácil ponerle música a esto que habías escrito? Sí, bastante sencillo. De repente yo jamás había compuesto nada, ni tenía idea de cómo se hacía, solamente empecé a tocar y surgió. ¿En qué momento empezaste a tocar guitarra y cómo fue el proceso de aprenderlo? ¿Fue difícil? Sí, para mí ha sido muy difícil aprender porque soy muy, muy floja. Pero yo empecé a tocar guitarra a los 12 años. Mi hermano era, cuando yo estaba chiquita, él tocaba la guitarra y él me lleva 7 años. Él ya falleció hace 7 años, cuando yo tenía 10. Entonces, a mí siempre me había gustado como verlo tocar. Y entonces yo cuando tenía 12 le dije a mi papá, creo que quiero aprender guitarra, ¿no? Y yo veía la guitarra del que estaba ya abandonada y dije, quiero aprender. Entonces me metí con un maestro de guitarra que se llama Armando Suárez. Él es el guitarrista de la banda Chuck Moll, una banda de los 60s aquí de México. Y bueno, él pues me empezó a enseñar y así, me gustaba pero no tanto, entonces yo le decía que ya no quería ir a clases, ¿no? Y estaba así como muy floja y no me gustaba, yo lo que quería era cantar, yo le decía, es que no me gusta la guitarra, yo quiero cantar. Y entonces él me decía, pero es que tú échale ganas, porque si tú no te acompañas, ¿quién te va a acompañar? Y yo así decía, sí, es muy cierto. Entonces empecé a tocar y más bien el cantar y el escribir fue lo que me motivó para seguir tocando, para yo poder hacer ambas cosas, entonces así fue como lo logré. Oye, y justo, a lo mejor la pregunta va a ser un tanto fuerte, pero en estos momentos que ya tienes 18 años, que han pasado tanto tiempo, ¿qué opinas de la muerte, Caro? ¿Qué opino de la muerte? Pues, en primer instante, yo creo que la muerte es algo natural, ¿no? Entonces yo creo que la verdad a mí no me causa como algo, porque lo viví muy de cerca, ¿no? O sea, como que saber que alguien se murió no me causa el mismo impacto o sentimiento tan como a cualquier otra persona que le causa mucho dolor o así. Sí, soy muy empática, obviamente, porque es algo que he vivido muy de cerca, pero realmente creo que la muerte es un proceso muy natural y yo creo que también es un proceso liberador para la persona que se va. El amor, también eres muy joven, ya nos dijiste que eres muy enamoradiza, pero el amor, de repente hay gente que ya no cree tanto en una representación como muy romántica. ¿Tú cómo la ves y cómo la vives? Y de repente encontrarte con muchas versiones de lo que es el amor. ¿Tú qué opinas del amor todavía, Caro? Pues yo opino del amor, opino que es respeto. Yo creo que el amor es respetar a la otra persona. He estado en relaciones muy enfermizas de yo te hago y tú me haces y nos hacemos todo el tiempo. Y no con cosas feas, a lo mejor con cosas mínimas, con pequeños comentarios, pero yo creo que ese tipo de cosas no son amor. Entonces, para mí el amor es respetar al otro, respetar sus sueños, respetar su persona. Yo creo que eso es el amor. ¿Hasta dónde llega la música en ese amor de Caro? ¿Hasta dónde llega la música? Uy, qué pregunta tan difícil. pues yo creo que cuando escribo algo de amor, siempre soy una persona que se vuela mucho como en cosas muy como de la naturaleza, ¿no? Más que nada creo que el amor es algo cotidiano, entonces creo que el amor se va construyendo a diario. Entonces yo pienso y siempre he creído que el amor se ve en todas partes, ¿no? O sea, como que cuando estás enamorado todo se ve muy bien. Cualquier cosa normal que en otras veces parecería pues muy X, pues cuando estás enamorado todo luce maravilloso. Entonces yo creo que eso es el amor. ¿Cuánto lleva el proyecto en sí? El proyecto en sí lleva poquito, como 3 años. Desde los 15 años. Y justo para una mujer en un ambiente en donde también abundan los varones, y no sientes de repente cierta carga, que te estén molestando y todo ese tipo de cosas, ¿qué ha sido la experiencia en estos 3 años de Caro en un ambiente en donde, pues, de repente ser mujer y estar en un ambiente así es como un tanto difícil? Pues sí ha sido complicado porque, bueno, yo cuando empecé a tocar, o sea, yo tenía 14 años, el proyecto el mío así de música independiente empezó cuando yo tenía 15, y justo cuando empecé a tocar, sí, y en estos años me ha tocado pues también acoso y me han tocado ese tipo de, pues, de situaciones que toda mujer vive, y más en México, pero pues ha sido complicado porque a veces no sabes si les gusta tu música o les gustas tú, entonces eso termina siendo como un poco raro para las mujeres. No digo que para los hombres no, pero para las mujeres, o por lo menos a mí me ha pasado mucho, y yo creo que es algo, pues sí ha sido complicado, pero realmente no es algo que me detenga para, como para algo. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería? Me gustaría, ahora que hemos hablado mucho de mí, Luz Terza, porque es una canción que me escribí a mí. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Caro Argueta y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Caro Argueta. Y pues ya cambiando un poquito de tema, ¿qué te ha parecido el trabajo aquí de Diego en la cuestión de producción? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo? ¿Cómo deciden qué temas son los que van a manejar? ¿Cuáles son los temas que van a producir? A ver, platícame un poquito, ¿cómo se da esa dinámica entre ustedes? Y que de alguna manera la relación de pareja también no intervenga, porque a veces es difícil, ¿no? A ver, platícanos un poquito, ¿cómo se da esa dinámica entre ustedes para decidir qué ponen, qué quitan, etcétera, etcétera? Pues yo desde la primera vez que escuché la música de Diego, porque él también tiene su proyecto, yo sentía que era algo diferente. O sea, cuando yo lo escuchaba decía, es que esto es algo distinto que no escucho en ninguna otra parte y me gusta, ¿no? Entonces cuando empezamos a grabar, yo siempre he sido muy sincera de decir qué me gusta y qué no me gusta. Entonces más bien creo que él, a través como de mis composiciones y de mis letras y de mi música, o sea, porque yo le enseñaba como lo que a mí me gustaba escuchar, como que él sustraía todo eso y sabía cómo hacerlo. Solamente como que fue muy empático con todo lo que yo, con lo que me gustaba a mí, y supo hacerlo muy a su manera. Yo creo que todo el EP, Luz Terza, la producción es una producción demasiado linda, demasiado amigable para los oídos, y aparte demasiado bien hecha, bien arreglada musicalmente, ¿no? Porque aunque mis composiciones en sí acústicamente no son muy complejas, Diego hizo como muchos arreglos y muchas cosas muy padres que a mí me encantaron siempre. ¿Y tú qué viste en el trabajo de Caro, Diego? ¿Qué es lo que te llamó la atención como para producir? Porque también no es como fácil decidirte por alguien, ¿no? Producirlo y hacer este trabajo de vestir las canciones. ¿Qué viste en sus canciones, en su trabajo? Bueno, creo que para explicar eso tendría que primero narrar un poco cómo fue cuando nos conocimos, porque cuando Caro llegó a mí, bueno, primero empezamos a hablar, como dice, por Messenger, y quedamos de vernos, ¿no? Fue a la casa y entonces como que empezamos a platicar un poco de como cuáles eran nuestros gustos musicales, o por ejemplo ella me contaba que tocaba en Coyoacán, pues yo le contaba igual como de proyectos que había tenido. Pero el momento en el que como que algo hizo clic fue cuando pues agarró una guitarra y se puso a cantar una canción, y como dice, fue la de Luz Terza. Y entonces yo creo que si tuviera que resumirla una palabra fue sinceridad. Vamos, no era como... pues yo creo que principalmente es la empatía, y la empatía como artista, ¿no? Que pues uno sabe que cuando está cantando o está tocando, pues está poniendo una parte de uno mismo, ¿no? Y entonces cuando yo escuché esa canción, y como ella dice, es una canción que se escribe a sí misma, es una introspección. Entonces fue curioso porque fue como, ok, no hay pretensiones en esto, ¿no? Y más allá de si es complejo o complicado o muy sencillo, es humilde, y aparte es, insisto mucho en la honestidad, ¿no? Entonces como que después continué escuchando más de sus canciones, y lo que me impulsó fue principalmente pues es que yo creo que también aventarse a decir algo tan de uno, pues ya tiene un gran mérito, ¿no? Entonces fue como, yo siempre digo a Caro, es que yo no te conocí platicando, yo te conocí escuchando tus canciones una y otra vez, hasta que dije, ya te conozco perfectamente, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba en sus canciones, principalmente era al decir, es que, pues yo no entiendo, ¿no? O sea, como que digo, ay, es que eso me ha pasado. Igual no de la misma manera, pero sé que no está escribiendo esto como porque ella busque algo en las personas, sino porque simplemente está contándome su vida, ¿no? O está contándonos a todos su vida. Y para mí eso fue lo más importante, como que como en el proceso siempre fue respetar mucho eso, ¿no? Como darle ese lugar a... Si hay algo que yo quise hacer fue enfatizar pues lo que yo sentía o yo experimentaba cuando escuchaba sus composiciones. Y pues como todos somos humanos, todos sentimos en general las mismas cosas. Entonces fue como pues tratar de respetar esa honestidad, y eso fue lo que me impulsó. Creo que hay muchos artistas por ahí, pero no todos son honestos, ¿no? Entonces yo diría que eso fue. ¿Y tú cómo podrías definir lo que estás haciendo, Caro? ¿Qué es lo que tocas? ¿Qué es el género que más te gusta, pues, como encasillar a tus canciones? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues sí, ¿qué género te agrada más al hacer tus canciones? ¿Cómo podrías definir tu proyecto? Pues yo creo que todos los artistas, todo lo que hacemos está basado en, a lo largo de nuestra vida, en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado. Y yo la verdad he de decir que desde chiquita escucho mucho pop, escucho mucha música ranchera y boleros y rock y géneros que a lo mejor ahorita no me encantan tanto. Pero yo creo que principalmente Caro Argueta en este EP y en sus inicios es como pop, pero no un pop tan, digamos, tan artificial, ¿no? O sea, porque como dice Diego, yo solamente he sido sincera, ¿no? Con todas mis canciones, y hay muchos que no lo son, pero yo creo que lo he sido, porque es como todo lo que soy, todo lo que he vivido, pues está plasmado ahí. Entonces yo creo que en esta etapa lo que más me gustaría encasillar mi música a partir de ahora son en géneros que son muy, muy viejos, tal vez, pero yo creo que son la base de todo lo bello de esta vida, que son como el bossa nova y el jazz y el soul, ¿no? A mí me encantan esos géneros, y de hecho estamos como sacando muchas canciones de esos géneros porque a nosotros nos encanta, y musicalmente somos muy empáticos con eso porque nos gusta mucho el jazz. Es nuestro género favorito, entonces pues en eso se basa la música de Caro Argueta. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería? Vamos a escuchar Me Di Cuenta. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Caro Argueta y regresamos en un momento. Me di cuenta que dejo Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Caro Argueta. Y bueno, y con ella pues lo acompaña Diego. Diego, ¿qué me dijiste? Figueroa. Diego Figueroa. Entonces, pues ahorita hablaste de influencia, digamos, de manera general, pero ¿en qué artistas te has fijado más? ¿Qué es lo que escuchas más? ¿Qué es lo que más te agrada? ¿Cuáles son aquellos que te llaman la atención y quisieras decir, ah, quisiera hacer esto, o cambiar, o cambiarlo un poquito, pero a partir de estas bases? ¿Quiénes son los que escuchas últimamente, Caro? Pues yo creo que últimamente estoy bien atrapada en los años 40, 50, de ahí no avanzó, o sea, no avanza la música. Escucho mucho y así yo soy fan y es mi sensei, esa Ella Fitzgerald, soy su fan, me encanta cómo canta y quisiera de verdad poder hacer algo tan genial como ella. ¿Qué es lo que te llamaba de ella o qué es lo que te llama la atención de esta cantante? La manera en la que juega con su voz y sobre todo que me identifico mucho con ella porque yo jamás he estudiado música, ¿no? O sea, yo siempre he sido lírica y entonces yo creo que ella es un gran ejemplo de que se puede hacer grandes cosas aunque no hayas estudiado, ¿no? Y eso me gusta mucho de ella, que siempre fue más bien de práctica y práctica y práctica y práctica y hazlo y así descubrirás como qué es lo que te gusta y cómo lo vas a hacer tú, ¿no? ¿Y si le inviertes mucho tiempo en estar cantando? ¿Cuántas horas? ¿3 horas? ¿5 horas? ¿1 hora? ¿Cuánto tiempo? Porque luego también es que es difícil, ¿no? Digamos, tienes otras cosas que hacer y de repente como a esta cuestión de profesionalizarte como que a veces nos da, pues no sé si flojera, pero a veces no nos permite el tiempo. ¿Cuánto tiempo le das a esos ensayos, Caro? Pues últimamente, ser sincera, que no he podido ensayar mucho, pero generalmente diario ensayo, aunque no esté con mi guitarra, yo estoy cantando todo el tiempo, entonces a lo mejor una hora mínimo diario sí, pero cuando tengo tiempo de verdad puedo estarme hasta 3 o 4 horas encerrada en mi cuarto tocando. ¿Y tú, Diego, en qué, qué influencias has tenido? ¿Cuáles son los artistas que te llaman y que te hayan marcado la vida y que hayan cambiado tu rumbo de decir, iba por acá, pero híjole, este cuate o esta chica me cambió totalmente y ahora creo que es lo mejor? Mira, yo realmente cuando empecé estaba muy clavado en el rock, ¿no? O sea, yo empecé a tocar la guitarra porque pues conocí AC/DC, me gustaba mucho cómo tocaba Angus Young y ya sabes, como cualquier niño a los 12 años lo que quería era estar saltando como chapulín por todo el escenario y tirarme al suelo, ¿no? Y bueno, fue un inicio, ¿no? Y pues obviamente pues conocí cosas ahí, bastantes bandas, pero yo creo que todo cambió hace como un año y medio, que como que me harté mucho del rock, tuve varias bandas, pero como que dije, es que todos hacen lo mismo, ¿no? Como que ya también estoy un poco saturado de lo mismo. Entonces me fui para atrás y empecé a escuchar más que nada música como de los, pues tanto desde los 80s hasta los 30s, 40s igual. Yo creo que de las principales bandas fue una banda llamada Orange Juice, que es una banda escocesa de los años 80s, que es como de los parteaguas de la música indie, ¿no? Y principalmente tiene un sonido como muy fresco, muy alegre, muy dulce, muy pocas distorsiones, guitarras muy muy, muy juguetonas, ¿no? Entonces, y también las letras, como que todo es muy, pues realmente es el drama adolescente, ¿no? Como lo que para mí ilustra. Después también me fui a los Smiths, me enamoré muy cañón de las guitarras de Johnny Marr, de sus arpegios, de sus efectos, de sus arreglos. Después, en cuanto al bajo y todo esto, escuché mucho a James Jamerson, el bajista de la disquera Motown Records, de todo lo que es el soul. Grabó con Diana Ross, con Marvin Gaye, con infinidad de estrellas de toda esa onda. Me enamoré mucho de todo lo que es la música muy limpia, ¿no? Que no necesita en general una ultrasaturación de efectos, pero que está tan bien hecha desde cómo está escrita, que te lleva, ¿no? Incluso algo de lo que a mí me inspira es mucho algo que dice Johnny Marr, es que cuando uno hace música debes pensar que cada pieza de por sí misma es una obra completa. Cada guitarra, cada bajo, cada pieza del bajo, cada pieza de la batería, de la voz, todo por sí mismo ya es una canción. Entonces cuando lo juntas tienes un producto súper, súper completo, ¿no? Y entonces, y bueno, obviamente el jazz, ¿no? Y en el jazz, pues, me quedaría corto diciendo a cualquiera de los jazzistas, ¿no? Podemos ir desde Django Reinhardt, desde Joe Pass, desde Moses Montgomery, trompetistas, Miles Davis, no lo sé, o sea, más que como un artista en específico, más bien es la fusión tan grande y el abanico tan grande de posibilidades que hay dentro de esos géneros, ¿no? Y a mí, pues, lo que me inspira es el dinamismo, me gusta hacer eso, que... Ah, incluso, pues ya algo más moderno, creo que ahorita lo que me está influenciando muy cañón es una banda llamada Kings of Convenience, que lo que me gusta es que son cosas muy sencillas, es música muy sencilla, dos guitarras y dos voces, y pero está tan bien combinados los géneros que no necesitan exagerar en arreglos para... pues para incluso para hacerte llorar o hacerte reír y bailar por toda tu casa, ¿no? Y bueno, pues más que nada eso. Y música disco, pero bueno, eso ya es el gusto... Bueno, no ni tan culposo, es para cuando te puedes hacer qué hacer y bailar como loco, ¿no? Sí, no, pero había cosas buenas, ¿no? Interesantes la música disco, sobre todo porque también venía de vena negra, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu dinámica para componer? ¿Qué se te ocurre primero? ¿La letra, la música, ambas? ¿Cómo está eso? Además, ¿crees en la inspiración? Por ahí decían que no existía la inspiración, pero a ver, cuéntanos un poco. Yo creo que sí existe la inspiración, porque existen motivaciones, entonces yo creo que la inspiración es una motivación para hacer algo, ¿no? Hay gente que ve a veces que no está motivada y no hace nada, ¿no? Entonces yo creo que sí existe la inspiración. Y a mí lo primero que es las letras. Siempre, casi siempre traigo una libreta y si se me ocurre algo empiezo a escribir, ¿no? O sí, generalmente sobre cualquier cosa que esté pensando y digo, esto lo tengo que escribir, entonces empiezo a escribir y de repente termino con muchas letras. Pero es como por separado, primero escribo y después agarro mi guitarra y empiezo a tocar y a combinar cosas que se escuchan padres y lo empiezo a hacer y después le empiezo a meter letra a eso, pero soy demasiado, se me ocurre y solo me voy, o sea, y intento y me voy, pero hay días buenos, hay días malos, hay días en que de verdad nada sale bien y todo es espantoso y hay otros días en que de repente ya escribiste una canción en menos de 15 minutos y está fantástica, ¿no? Entonces... Órale, eso está... interesante. Pues, ¿qué les parece si vamos con otro track del disco? ¿Qué rola te gustaría pasar ahora? Pues, esta rola es la última del disco. Se llama Antes de Partir y es una canción que escribí cuando estaba en una relación a distancia. Pues recuerden, estamos aquí con Caro Argueta y estamos en Música Híbrida y regresamos en un momento. Tanto tiempo sin un abrazo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos muy contentos de tener a Caro Argueta y lógicamente también con Diego Figueroa, que es su acompañante aquí, que le ayuda en la guitarra. Y bueno, les voy a hacer un juego que pues también otros amigos han aplicado. Yo apenas lo estoy como intentando, de repente me acuerdo, de repente no. Pero yo creo que con ustedes funcionaría muy bien. Entonces, de repente se me ocurren palabras como vida. Vida. La razón de estar. Amor. Está en todos lados, realmente. Guitarra. Felicidad. Discos. No lo sé. Es como una fotografía. Es un momento guardado. Feminismo. Una lucha bien merecida. Machismo. Es como un grano de la humanidad que no se quieren exprimir. Jazz. Dinamismo. Antros. Liberación. Reggaetón. Otro grano que la humanidad no quiere exprimir. Cumbia. Oh, más bien gusto culposo. Oiga, pues es muy bonito y muy divertido todo esto porque es de bote pronto. Oiga, pero ¿qué onda? A ver, platíquenme un poquito, ¿qué es lo que estamos escuchando alrededor de esto, de estos tracks que estamos escuchando? A lo mejor les pasamos algunas en vivo. Si escuchan una en vivo es porque ha sido grabada hoy, en este día martes, el día 2 de enero. Es decir, un día antes de pasar el programa. Pero, a ver, explíquenme qué onda con este disco, cómo fue, cuánto tiempo, quiénes fueron los productores, quién dio la lana, el tiempo, etcétera, etcétera. Pues, para empezar, la lana la dieron mis papás para imprimir el EP. Ellos me prestaron el dinero y todavía no les termino de pagar, pero ya estoy muy cerca. Ya llevo la mitad de la deuda pagada. Y bueno, pues este EP, el único productor, arreglista, fotógrafo, diseñador, todo es Diego. Él hizo toda esa chamba. Realmente yo solo llegaba a cantar y él hasta también me ayudó a hacer algunos arreglos de voz que tiene el disco. Las letras pues las escribí yo totalmente, la música igual la compuse yo. Y bueno, es eso, llevamos grabando desde octubre, desde noviembre del año 2016 estuvimos grabando. Fueron meses y meses de si me gusta, no me gusta, no hay que volver a grabar todo otra vez. Pues muchos artistas entenderán cómo es este proceso de que uno es muy exigente, pero de alguna manera el ser exigente a veces no es tan bueno porque tú quieres que quede tan perfecto que nunca va a quedar perfecto, pero tú quieres que cada vez quede mejor y mejor y mejor. Entonces así pasan años y años y nunca va a salir mejor, pero tienes que, más bien yo lo que pienso de este EP es que es lo mejor que yo puedo hacer en este momento a mis 17 años, es lo mejor que yo puedo dar ahorita y que a mí me gusta, ¿no? Y que para mí es valioso porque probablemente después escuché algo mejor o no tan mejor, pero yo diré, en ese momento era lo mejor que yo podía dar, ¿no? Y lo hice con el corazón. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Dicen muchos artistas que un disco es como un hijo. ¿Duele el parto? Sí, duele. A mí me dolió muchísimo. Me acuerdo cuando fuimos a pagar para las copias y todo eso. Entonces yo decía, es que estoy entregando algo de mí, ¿sabes? Se me fue todo eso en el momento. Yo pienso que en el momento en el que escribes, compones algo y lo brindas a los demás y los demás lo escuchan y lo tienen en sus manos, ya no es tuyo. O sea, se fue y eso es difícil. ¿Tus papás, tu mamá nunca te dijeron, oye, no queremos que te dediques a esto? No, ellos siempre me han apoyado mucho. Mi papá es la persona, es el fan número uno de mis conciertos. Él siempre está ahí y siempre le encanta. Y en los videos siempre sale cantando mis canciones. O sea, no me escucho yo, se escucha él siempre. Pero él siempre me ha apoyado muchísimo. Mi mamá también es un sol, siempre me han apoyado, siempre, siempre. Diego, ¿por qué la resolución de sacar 5 rolas, nada más? Pues, yo creo que, Un poco tiene que ver con, de nuevo, el proceso de grabación, ¿no? Al momento de que escuché todas las canciones de Caro, obviamente hay más canciones, pero como que la decisión fue englobarlo, pues principalmente que esto es una presentación, ¿no? Entonces estas 5 canciones son como momentos muy... que bueno, al menos desde los momentos de estas conversaciones durante el proceso, fueron momentos que marcaron, ¿no? Como, pues, hasta donde yo puedo entender es su vida, ¿no? Hay amor, hay desamor, hay alegría, hay tristeza, hay soledad también, pero todo eso está dentro del espectro de lo que es Caro, ¿no? Y también pensamos que debería ser un disco de corta duración, porque no es todo, ¿no? O sea, aún viene mucho más, y estas 5 canciones son... Pues hasta donde lo definimos es una presentación de Caro Argueta, ¿no? Caro Argueta te puede... Ya vivió todo esto, pero obviamente no se cierra ahí, ¿no? Probablemente en un tiempo estemos grabando algo de larga duración, 12, 15 canciones, no lo sabemos. Pero pues esa fue principalmente la decisión. Oigan, pues me da mucha alegría haberlos entrevistado. De verdad que aquella vez que los escuchamos acá también en el centro, en otro lugar... pues nos pareció bastante interesante. Lamentablemente llegamos al último, pero nos llamó mucho la atención que estuvieran cantando. Y bueno, ya para despedirnos, Caro, ¿con qué rola nos vamos a ir? Bueno, me quiero despedir con una canción, entonces está muy padre. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco aquí en la conducción, a Lorena Gutiérrez aquí en la asistencia, que siempre nos viene a acompañar. Y bueno, muchas gracias y nos vemos hasta luego.